Pues son las 5 y 3 minutos, las 4 y 3 minutos si estás en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la Navidad? ¿Qué tal los Reyes? ¿Qué os han traído? ¿Os ha gustado el regalo que os han traído los Reyes? Porque es que el tema del día hoy va de eso. ¿De cuál ha sido el peor regalo que te han traído los Reyes? Bueno, nosotros ya estamos aquí. A lo mejor es un regalo que estemos de nuevo en la antena. Para nosotros, desde luego, lo es. Porque vamos a transmitirte, como hemos hecho siempre, nuestra pasión con la mejor música del mundo. Bienvenidos a Play Kiss. felicidades, enhorabuena a todos. Hemos sobrevivido a otras navidades. ¡Yupi! Pero llevábamos todos una cara de lunes que no podemos con ella, ¿verdad que sí? Y que los lunes son malos, pero sobre todo los lunes después de Navidad son malísimos. Claro que para cara la que se le puso a más de uno cuando abrió su regalo, ¿eh? Y es que a veces el trío de Oriente o el gordinflón de rojo con los regalos lo bordan, lo petan, se lucen o se cubren de gloria. Por eso hoy queremos que compartas con nosotros ese día en el que hubieras preferido carbón al regalito que te dejaron los Reyes o Papá Noel. Bueno, va, te recuerdo nuestras líneas de contacto. Son nuestro WhatsApp, que es el 606-712-658. 606-712-658. O bien puedes irte a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, pues déjanos tu respuesta. ¿Cuál ha sido ese peor regalo que te han hecho en las Navidades? Bueno, nosotros ya estamos aquí, todo el equipo. Víctor Álvarez, Ismael Arranz, que ha vuelto al redil, Leo Garriga y un servidor. Yo soy Ricky García. Empezando después de las vacaciones navideñas, tu show vespertino favorito. Bienvenidos a Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, damas y caballeros. Pasen y disfruten. Esto es Play Kiss con Ricky García. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. ¡Oh, yeah! Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days. Slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud. Nothing left to make me feel small. remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, who knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a hot prison wall, and you could leave me standing so tall. Go home, I always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe in, 'cause you are gold. Swimming in your water, something special. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love that I feel inside. 'Cause each day that passes by, my life is still trying.

Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready, set, go. Don't think me, I'm calling. García en Kiss. Bueno, pues son las 5 y 38 minutos, una menos en Canarias. Bueno, aquí estamos, hasta las 8, ya sabes, tu show vespertino favorito a la vuelta de las vacaciones de Navidad. ¿Qué tal? ¿Muchos regalos? ¿Mucha fiesta? ¿Lo habéis pasado bien? Bueno, nosotros lo hemos pasado genial. Y mejor que lo vamos a pasar a partir de hoy, ¿eh? Con todo ese montón de música que tenemos para dar y regalar. Acaban de sonar hace un momentito Charles and Eddie con Gonna Lie to You y este tremendo de du-du-du de da-da-da de Police. Toda la tarde por delante y hoy para ti como regalo una tower, una torre de sonido con los amigos de Energy System que te va a encantar. Sí, será nuestro regalo de bienvenida de Navidades. Buenas tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García. Hola, soy Sharon Corr y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Play Kiss con Ricky García. Everybody sing, everybody dance. yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Si alcanzamos las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. Bueno, pues hoy queremos saber cuál ha sido el peor regalo de Navidad que has tenido. Incluso puede que este año haya sido el año, ¿verdad que sí? Nos lo puedes contar en el 606-712-658. Soy Rosa desde Vigo. Hola, Rosa. El regalo así más, en fin, más estrambótico que me han hecho. ¿Sí? Un paquete enorme, enorme. ¿Sí? ¿Qué venía a ser? ¿Qué? Un reposapiés, pero además un armatoste, bueno, es también costurero, pero a ver. A ver, Miguel desde Murcia. El regalo yo creo que fue un coche eléctrico, ¿sí? Pero no teledirigido, sino con cable, que a los dos días ni con pilas nuevas iba ni nada. Era una auténtica chapuza, pero bueno, éramos una familia humilde y es lo que había. Pues a la jugar. Pues el peor regalo de Reyes fue cuando me regalaron un reloj digital. ¿Sí? Del año Catatumbum Pimpero. ¿Cómo? Solo me lo puse esa vez y dije que se me había caído el agua. ¿Sí? Y claro, se me estropeó. Y así no me lo puse más. Bueno, pues, por lo menos daba la hora. Soy Loli de Cornellá. Pues mira, el peor regalo que me han hecho de todos. ¿Sí? Fueron mis ex-suegros. Ay. Que me regalaban un ¿sí? jamón. Pero no un jamón de estos 5J. No, no, un jamón de estos que es carne cruda. Eso. 12 minutos y las 6, las 5 en Canarias. 606-712-658. ¿Cuál ha sido el peor regalo de Navidad que te han hecho nunca? Esto es Kiss, Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes. premiadísima según MTV Music Hour y además una nominación a los Grammy por la mejor interpretación vocal pop por un dúo o grupo, por supuesto, sí. Son Phil Collins y Philip Bailey. La mejor música de los 80 en esta misma antena. Y oye, por cierto, hablando de los 80, ¿sabes qué? A la vuelta vamos a darle un repasito a las mejores canciones tecnopop español de los 80. ¡Lo vamos a pasar genial! Pero antes llega Ismael Arranz, que nos va a poner al día en el boletín informativo de las 6, las 5 en Canarias. ¡Te espero! Esto es Kiss.